LRA, Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras de la Red Oficial de Radiodifusión, presenta... Tribunal ha resuelto condenarlo a 20 años de prisión. ¡20 años por el delito de amar a la justicia! ¡20 años por el delito de defender lo nuestro! ¡20 años por el que dije que la tierra era nuestra! ¡Porque nosotros la regamos con nuestro sudor y nuestro esfuerzo! ¡Miserables! ¡Ustedes son los jueces! ¡Vendidos! ¡Cobardes! ¡Que retiren al acusado! ¡Llévenme! ¡Me dan asco! ¡Llévenme! ¡Que no será la cárcel la que ahogue la voz de los trabajadores que algún día buscarán la luz que les haga la justicia! ¡Que retiren al acusado! ¡Miserables! ¡Ladrones! ¡Bandidos! ¡No me callaré! Nunca lo podré olvidar. Corría el año 1932. Yo vivía allá, en aquel lugar del mundo que siempre fue un jirón de patria nuestra. Todavía lo recuerdo. Cuántas veces al caer la tarde subía hasta las cumbres buscando confundirme con la borrasca. Quería estar más cerca del cielo. Deseaba escapar a la tragedia de ver la miseria de los valles, de hombres que ni siquiera tenían el derecho de llamarse hombres. Sí. ¿Cuántas veces vi a mis propios hermanos morir de frío abrazado a las ovejas? Nosotros teníamos un rancho que el sudor, el sacrificio y las lágrimas de mi madre le habían dado calor argentino, porque estaba hecho con barro argentino, con esperanza argentina, con el dolor de la miseria y el miedo permanente a quienes nos explotaban como a bestias. Sí, yo lo maté. Pero lo maté defendiendo la razón de los que trabajan, defendiendo el honor y la dignidad humana. Sí, yo lo maté. 1, 10, 100 veces haría lo mismo. Pero... No, que me perdone Dios. Nunca lo podré olvidar. Yo estaba aquella tarde en el peñasco más alto de la montaña. Escuchaba el viento que silbaba entre las cuchillas, cuando de pronto la voz de mi madre me llegó como un eco. ¡Pedro! ¡Voy, mamá! ¡Pedro! ¡Voy! Pero, hijo, se te enfría el yerbeao. Si siempre me haces lo mismo. No importa, mamá. Hecho por sus manos, caliente o frío, siempre está rico. Salamero. ¿Qué hacías arriba? Pensando, mamá. Pensando la forma de sacarla de esta angustia, de este trabajo que la está matando. Si yo no quiero que trabaje mi mamá. Pero si yo estoy fuerte. ¿Qué cosa se te ocurre? Mira, ya te va. Es que yo... Usted no habla más y me toma el mate, ¿eh? Mamá. Mi viejita linda. ¿Cuándo podré pagarle tanto sacrificio? Basta de hablar, he dicho, y a tomar el mate. ¿Cómo? ¿Mamá y tata? Fue al pueblo. ¿Al pueblo? ¿Y a qué? El asunto ese del juzgado. ¿Eh? Todavía andan con vueltas. Pero no sean autores. ¿Qué quieren ahora? No se han conformado con sacarnos del producto de nuestro trabajo y nuestro sacrificio. ¿Qué quieren robarnos ahora? ¡Miserables! Cálmate, hijo. No te pongas nervioso si todo se ha de arreglar. Es que estás haciendo muy mal sin ir conmigo. Ya se lo he dicho más de una vez, mamá. Con gente de mala entrada. Por favor, Pedro. Además... Está bien, mamá. Además, no hay que pensar así de la gente. Sí. Tienes razón, mamá. Tal vez sea yo demasiado mal pensado. Pero es que uno se rebela contra la injusticia. Ah, ¿sabes que los Ramírez se van? ¿Se van? ¿A dónde? A Buenos Aires. ¿A Buenos Aires? Pero Mercedes no me ha dicho nada. Pero... Ella no puede irse, mamá. Pedro, ¿dónde vas? A ver, mamá. No puede irse, mamá. Cuidado, no cuidado, por Dios, hijo. Devoré los caminos. El viento me golpeaba la cara y un silbido ululante me envolvía como en un misterio de sombras y de presagios. Aquel tobiano flaco y viejo parecía a impulso de diligencias convertirse en un brioso potro de la pampa. Aquellas palabras de mi madre las tenía pegadas en mis oídos. Se van, se van, se van a Buenos Aires. Mercedes se va, se va, se va. Yo conocí a Mercedes cuando niño. Fue el primero y único amor. Nacido y puro y sano como el aire de las montañas. Como aquel limpio cielo que nos cubría. Grande como las cumbres que parecían ceñirse a nuestra cintura. No podía perderla. No tenía que perderla. Pero... ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque te conozco. ¿Creéis acaso que esto es nada para mí? Pedro, y yo hago lo que tú quieras. Nos casamos, Mercedes. Pero ¿cómo? Si no tenemos ni con qué ni a dónde ir. A casa. En el rancho de mamá. Iremos a casa. Pero si apenas saben ustedes. Reflexiona, Pedro. Yo te esperaré todo el tiempo que sea. Está bien, Mercedes. ¿Cuánto te voy a extrañar? Mi vida. Mi gauchito. Solo una cosa te quiero pedir. Lo que mandé. Mañana es 1 de mayo. No vayas al desfile del pueblo. Tengo miedo, Pedro. Siempre suceden desgracias. ¿Me prometes que no irás? Te lo prometo. Por nuestro amor. Por nuestro amor. Aquella fue la última vez que la... El destino me había tendido un trágico lazo en el camino. Regresaba a casa... con las esperanzas muertas y el corazón traspasado de dolor. Desde mis primeros años había aprendido la lección tantas veces repetida en la vida de mi padre. Siempre hay que volver a empezar. Nuestra vida era eso, un eterno empezar de nuevo. Cuando la piedra y la tormenta nos destruía todo, arrancándonos de cuajo tantos esfuerzos y sacrificios. Mi padre, con voz de tiempo y de cansancio, repetía las mismas palabras. No importa, empezamos de nuevo. Cuando nos saqueaban, robándonos lo justo, lo nuestro. Porque así era la ley de los poderosos, de los sin almas, de los mercaderes. Volví a mi padre a repetir la frase con el conformismo de las bestias. No importa. Empezamos de nuevo. Semilla a semilla, fui sembrando en el surco de mi vida el veneno de tantas injusticias. Aquel atardecer iba a culminar en el paroxismo de la desesperanza. Faltaba poco para llegar a casa cuando... ¡Pronto! Mamá, ¿qué pasa, mamá? Tu padre, hijo, tu padre, por Dios. ¿Qué tiene, tata? Vinieron, discutieron y cobardemente lo han herido. ¡No! ¡No! ¡Tata! ¡Tatita! ¡Tata! ¡Tata! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No, no, tata, tita, Julián, oh, Julián. Así se fue gestando la justicia social en la nueva Argentina. Así la cantó el poeta argentino Julián Lavalle. Y así llegó hasta ustedes en una interpretación del elenco vocacional de Radio del Estado de Teatro Experimental con el siguiente reparto por orden de presentación. Pedro, Enrique Talión Fernández. La madre, Norma Agüero. Mercedes, Susana Sales Couto. Director, Teobaldo Marín. Sonomontaje, Carlos Alberto Frediani. Técnico operador, Roberto Fresco. Efectos especiales, Nicolás Catlán. Dirección general, Alberto Bacaretza, hijo.